¿Están listos para regresar a la casa del Padre? ¡Cambió! ¡Hey! tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza. Hoy vuelvo a mi casa, casa de mi padre. Vuelvo a mi casa, casa de mi padre, porque él me dice que su hijo soy, que su hijo soy.